una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una velada más de La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM en toda la provincia de Pichincha y obviamente a través de nuestro Facebook Live en arroba La Mantequilla de Tucanguil. Quien les habla, Asper Abdo, conocido como la voz de Bitcoin del Ecuador, al parecer. Y Salvatore Delpi, aquí presente, el Jon Snow de Ponciano. Claro, mijo, y ya, fíjate, este tiempo, bueno, no necesariamente, bueno, en parte sí, y en parte porque no he tenido tiempo, mi barba ha aumentado, ¿no? Entonces, bueno, que Jon Snow no era muy barbudo. Claro que sí, si tu barba está parecida a la de Jon Snow, te falta el cabello. Pero Jon Snow era barbudo, no me acuerdo. Sí, sí era barbudo, tenía una barba, o sea, no era así como, sí. No era tipo Gandalf, pero sí tenía barba. Así aquella como barba estás. Que cautivó a Khaleesi. Esa misma. Spoiler, cacho. Spoiler. Spoiler. Entonces, mijo, tú que eres la voz del Bitcoin, ¿qué les traemos esta noche a los bitcoineros, cacho? Esta noche a los mantecos les traemos un programita. Un programón suave, con mucha música, con alegría. Y vamos a hablar un poco de las vacaciones, porque algunos ya estarán de vacaciones. Así mismo, vacacionando, ¿no? Exacto. Si yo te digo, Salva, una película de vacaciones, ¿cuál te viene a la mente? ¿Sabes cuál me venía a la mente ahora que venía pensando para el programa? Una película que se desarrolla en esa época. Y para la protagonista especialmente es En el nombre de la hija, de Tania Hermida. Uh-huh. ¿Recuerdas que hablamos de esa peli cuando invitamos aquí a César Creamer, ¿no? Que nos habló del rol de la mujer en el cine ecuatoriano en general? Entonces topamos un poco desarrollar a la mujer en el cine ecuatoriano. Y hablamos de qué tan lejos, de qué digo, de también de qué tan lejos, pero de En el nombre de la hija. Y esa película se desarrollaba en las vacaciones, ¿no? Era esta pequeña hija, esta pequeña niña, ¿no? De esta pareja que la iba a dejar en esta casa de campo, ¿no? Y ellos creo que se iban a ocupar sus compromisos políticos y ella se quedaba con ellos, ¿no? Entonces nos contaba las vacaciones que ella pasaba con los primos, lo que hacían estar en casa de campo, los juegos, todo el mundo que se creaba en las vacaciones, ¿no? Entonces esa es una peli que viene a la mente y creo que refleja bastante bien ese espíritu, ¿no? Los niños a veces en las vacaciones encargados donde abuelos, tíos, parientes cercanos, lejanos, y que se juntan con más primos para hacer travesuras, ¿no, hijo? Sí, ese diría que es un clásico. O sea, tienes la clásica película de vacaciones. Bueno, ¿sabes a qué? Cuando yo pensé en vacaciones, película de vacaciones, no necesariamente solo de eso, pero me acordé de Le Petit Mouchoir, los pequeños, ¿cómo se diría? Pañuelos. El pequeño pañuelo, claro. Los Pequeños Pañuelos. Es una película francesa que podrá ser del 2011, 2012. Ajá. Yo la vi en el cine. Es básicamente un grupo de amigos que en la primera escena uno tiene un accidente. Yeah. Se choca en la moto y él pasa toda la película ahí. sea, toda la película él está en el hospital. Él casi ni se le ve, de hecho, al que se choca al inicio. Ajá. Y mantienen el grupo de amigos, es como lidian las vacaciones, porque ya estaban preparadas las vacaciones con él. Entonces es como, ajá, que nos damos, y uno, ay, que no, que sí. Es como todo el drama en ese sentido. Sí, habías mencionado alguna vez en la mantequilla. Sí, no, o sea, es una película francesa, es larga, dura unas 3 horas. A mí no es que me encantó, pero así piensa la película de vacaciones. Me ocurre esa porque hay muchos paisajes, van al mar, van así como a lugares vacacionales. Ajá. Y ya, si no hay película, hay un montón de películas, de hecho, francesas en ese sentido, tipo de colo, o sea, de colonias de vacaciones donde van los niños, así. Ah. Sí, es otro tipo, yeah. Pero claro, esas películas más enfocadas en la niñez. Ya. Esta que tú dices, Le Petit Mouchoir, los pequeños pañuelos, es más amigos ya grandes, ¿no? Uh-huh. Claro, es un amigo de unos 30 años. Ya. Hay una película francesa que se llama Nos Jours Heureux, Nuestros Días Felices, que es bien chévere igual. Ya. Ah, es igual, es de 2006, es sobre niños que van a una... como al campamento Zurita acá, sí, pero en Francia. El campamento Zurita, ¿cuál será ese campamento? ¿No has oído hablar del campamento Zurita? No, expláyate. El campamento Zurita es algo que había acá en nuestra infancia, hace unos años. Capaz sigue habiendo, donde te llevaban así a la montaña, aprendías a acampar y hacer cosas así, de jóvenes. Eso es interesante, yo creo que siempre eso puede ser un buen material para que me haces pensar igual en los Boy Scouts un poco. Claro, salías de vacaciones del colegio y te mandaban así, a los niños de hasta como 14 años, 15 años, allá a caminar en la montaña y hacer juegos y fogata y cosas así. El clásico, ¿no? Ese es el clásico. Y claro, eso da material, ¿no? Eso da material para escribir... porque cuántas cosas pueden pasar en esas aventuras de... Claro, ¿cuántos capítulos de South Park hubieron inspirado en esas cosas? Buenazo. Y eso está bueno, en honor al Gabo. Capítulos de South Park. Sí, sabes que... Uy, eso me lo he contado. Sabes que esta semana estuve mirando la última temporada de South Park. ¿Y qué tal está? Solo tiene 2 episodios. Los dos duran 40, 25 minutos... Y el primero es The Pandemic Special. ¡Wow! Eso debe estar una locura. Ajá. Y el segundo es The Vaccination Special. Pero, a ver, ¿para esa temporada hicieron solo esos dos? Claro, esa temporada sacaron, o sea, como en épocas de COVID sacaron solo 2 capítulos. Así. ¿Y no van a sacar más? No parece, sí salieron en marzo. O sea, salieron en 2020, de hecho, así que ya... Ah. 2021 será la siguiente, supongo. ¿Y qué número de temporada es esta? La que pasó es la 24. ¿24? ¿Y qué tal está entonces, mis cosas especiales? Verás, pasa que al final de toda la temporada 23, ya que uh-huh. vamos a ponernos a hablar de South Park, inesperadamente hablando de vacaciones. Bien está. En la temporada 23, Randy, que es el papá de Stan, si te acuerdas los personajes, se pone una granja de marihuana y se pone a sembrar y vender marihuana pura, así como un tipo así hippie diciendo, es Tegrity Farms, como granjas con integridad, como Tegrity. Como Integrity, pero solo Tegrity. ¿Ya? Entonces el man como que en Halloween sacó, por ejemplo, el Halloween Special y sacó una camada de hojas de marihuana, yo qué sé, que tenían calabaza o cosas así, y era como el Halloween Special, y la gente, y al parecer todo el mundo de South Park fumaba, pero nadie lo sabía. Yeah. Entonces bueno, este Randy... se da cuenta, o sea, digamos, eso es como para que entiendas lo que pasaba la temporada anterior, que era muy centrada en la granja de marihuana de Randy. Y ya. Ya. Pues esta es el Pandemic Special. Es tanto el especial pandémico porque es el capítulo que sacan por la pandemia. Ajá. Pero también porque Randy sacó su camada de marihuana llamada la Pandemic Special. Ah, entonces claro. Hay un juego ahí con... Claro, como que dijo como que... Sale el inicio hablando así como que... Dando un discurso diciendo como... Sí, son tiempos difíciles para todos, se han muerto gente. Y bueno, ¿qué opinas tú que te pusiste un restaurante, ah? Ahí estás. Yo me puse una granja de marihuana, todos me miraron feo y soy el único negocio que prospera en este país. Así les dije al inicio, ¿no? Y claro, va con eso y dice como que la gente necesita una nueva camada especial y ahí dice, voy a sacar el especial pandemic, que se hace un montón de plata vendiendo su marihuana. Pero en la temporada 23 hubo un viaje de Randy a China. Ya. Randy se fue a China y ahí es como que tuvieron suerte esta gente de Sauper, porque eso fue antes de la pandemia. Se fue a China a venderles marihuana, como decir, como que, oigan, tengo este producto y quiero importar a China, hagamos negocios. Y se fue y se topó con Mickey Mouse. Mickey Mouse era como su... con Mickey Mouse. Ajá, el verídico Mickey Mouse de Disney era su... como su ayudante en negocios, como para hacer contacto con los chinos, porque Disney tiene negocios con los chinos de alguna manera. Entonces, por eso era Mickey. Esto tomó un giro interesante. Sí, sí, es bien loco. Y esto fue antes de la pandemia, el viaje a China y todo. Entonces aprovecharon que hubo el viaje a China y todo. Y resulta que Randy se acuerda de las farras llenas de drogas con Mickey Mouse en China, donde Mickey le dice como que... Básicamente Mickey Mouse le lleva a un hotel y le dice como que toma, ten sexo con este murciélago. Y el man como que no, y de repente ¡ta! Y él y Randy acaba y resulta, o sea, es del resumido, ¿no? Pero Randy acaba convencido de que la pandemia es culpa de él, y al parecer sí lo era. O sea, en el mundo de South Park, ¿no? Porque primero era un murciélago, y después dice, y después salen las noticias. Porque primero se pensaba que era un murciélago, ¿no? Ajá. Sale en las noticias y dice, no, se ha visto que el virus ha sido transmitido no por un murciélago, sino por un pangolín. Y después Randy se acuerda de vuelta y dice, y se acuerda la vez que igual le llevó de farra y que fue la misma historia, pero con un pangolín. Porque le dijo como que está en el carro, así en la limusina con Mickey Mouse, y Mickey le dice, te fue muy bien con el murciélago, ¿no? Pero ¿alguna vez has probado un pangolín? No. Y ahí fue donde Randy generó la pandemia, básicamente. Está increíble, ese es humor tan South Park. Tan bueno, South Park, tan absurdo. Sigue la línea que hemos estado hablando de Rick and Morty, ¿no? Rick and Morty igual que tiene un humor muy, muy sí. Negro a veces, muy... Y bueno, les pusimos ahí, tienen, si es que no conocen Rick and Morty, en arroba la mantequilla de Tucanguil, está en la sugerencia... De la semana pasada está Rick and Morty, entonces ahí encuentran un breve resumen muy general, ¿no? Para darles una idea, pero cada capítulo es todo un mundo. Y bueno, es un cague, porque lo que más le preocupa a Randy es que la esposa de Randy nunca aprobó su negocio de marihuana, se entere de que la pandemia es culpa de él. Entonces, el man va a los laboratorios donde está desarrollando la vacuna y resulta que dicen como que encontramos el pangolín que fue el responsable de esto, como que este fue el pangolín y resulta que hay un ADN desconocido que está totalmente adentro hasta el fondo del pangolín. Cuando logremos descifrar este ADN podremos encontrar la vacuna. No. Y Randy dice, no, se van a dar cuenta que soy yo. Entonces se roba el pangolín, se lo roba para que no encuentren la vacuna y no se den cuenta que es él. Para no hacer la foca. Claro, para que no le cachen. Y bueno, hay un montón de cosas que pasan entre tiempo, ¿no? Entre tiempo están los niños de la escuela y que tipo el Cartman es súper feliz en las clases por Zoom, porque dice como que el man al inicio hace como que hola, hola, así como que comienza a hablar y de repente se traba. Dice, Y pone una foto y se va. Y es un tipo, es un tipo súper, súper pilas. El man es el más encantado con el Zoom. En cambio, todos los demás niños de South Park están como ya vueltos locos, ya quieren salir, quieren ir a la escuela, todo. Está como que es la historia de los niños de Iguales de un Care. Pero la del Randy va por ese lado de encontrar la cura. Y resulta que Randy tenía al hermano de la esposa, al cuñado, en el hospital, en la UCI por COVID, ¿no? Como que con un respirador. Y aquí te va. Randy lo que dice como que, bueno, al parecer la cura de esto está en mi ADN, la cura de este virus. Entonces el man dice, voy a hacer, tenía un montón de frascos del Pandemic Special que estaba vendiendo súper bien, y dice, voy a vacunar a la gente sin que lo sepa. Entonces, de una manera más que discutible, más que, ¿cómo decirlo? Más que ortodoxa. Más que poco ortodoxa, él riega su ADN en toda la plantación y saca plantas como Pandemic Special, que se supone que te curan el COVID. Porque él va, hace eso y le da un porrito al cuñado que está ahí y se mejora. ¿Ya? Pero resulta que el efecto secundario, o sea, te cura el COVID, sí. El efecto secundario es que te sale un bigote. Así, como el bigote de Randy. Qué genio, son unos temas. Claro, entonces, bueno, acaba un montón de gente con bigote y es como la nueva pandemia de bigotes. Y Randy estaba como listo para contarle a Sharon, como que sí, la Sharon es la esposa, ¿no? Ajá. Como que perdón, es culpa mía, es mi negocio, se me fue de las manos y no sé qué. Y la pandemia es mi culpa. Porque y la Sharon nunca estaba de acuerdo con el negocio este de marihuana que se puso Randy, porque él era geólogo y hacía otras cosas, y de repente dijo, voy a poner mi granja de marihuana, y les mandó a toda la familia del otro lado y todo. Ajá. Pues nunca estuvo de acuerdo con esto, y el Randy ya lleva como dispuesto a disculparse. Y la Sharon siempre decía, no, estos drogadictos, que no, que es mala la marihuana. Y el Randy llega, el bebé, y la mamá ha estado con un bigote. ¡No! Claro, la mamá con bigote, y el Randy como que, o sea, como que ahí se le dice como que ya no va a estar feliz, porque esa mamá siempre negándose a la marihuana. Y la mamá, obviamente, solo el Randy sabía que eso le daba el bigote. Ya, yeah, claro, claro. Que el andar consumiendo su producto era lo que hacía el bigote, no el COVID, uh-huh. Porque el tipo de las noticias decían, si usted tiene, es como perder el olfato, perder el gusto, tener bigote. Así como... Es otro síntoma. Ajá, básicamente. Es la cepa del bigote. Claro, la cepa de Randy, básicamente. Entonces, bueno, esa es la historia del Pandemic Special, después de ahí el Vaccination Special, que igual es buenazo, donde pasa de todo. Es básicamente lo que está pasando en el país hace un mes a nosotros, así que estaba bien chistoso. ¿Sabes lo que me contabas? Es súper South Park, o sea, total. Todo lo que cuentan los personajes, o sea, estos giros, que le sale un bigote, o que cómo había llegado esto al pangolín, o sea, es muy South Park. Y bueno, los amantes del humor negro pueden verse, ¿no? Porque tiene bastante eso. Absurdo, ¿no? El absurdo. Y de hecho, para cerrar este tema de South Park, que te voy a pasar el link también aquí, Salva, uno puede mirar South Park en versión latina o en inglés, en inglés, con subtítulos de inglés, completamente gratis y legalmente en la página propia de South Park Studios o southpark.lat, que son las páginas oficiales. Mira, de South Park. Que te ponen todo ahí. Por eso South Park no está ni Netflix ni ningún lado, porque no les interesa a Netflix, ni a HBO, ni a Amazon comprar los derechos de South Park si esto no les ya lo ponen gratis en su página. Uh-huh. Eso está bueno. Es el dato curioso. Está bueno. Sí, ahí pueden ver. Ahí pueden ver y reírse un poco con esos absurdos de South Park, y podemos compartirles igual ese link en la página de la mantequilla. en estos Ajá. días para que, sí, sí, podemos compartir para que puedan ver. De hecho, ver, te voy a mandar ahorita a ti para que lo tengas. Ahí buenísimo. Este está en inglés, pero ahí se puede, ahí pueden buscar. Ahí como de todo. Ahí lo buscan. Para que haya una plataforma legal de gente que hace obras por hacerlas, no solo por la plata. Muy bien. Entonces, buena opción, ¿no? Buena opción para el verano ahí, South Park. Y... Sí, sí, 24 temporadas de puro gusto. Aquí en esta plataforma que les vamos a compartir, en southpark.lat, pueden poner un episodio al azar. Como clac, te pone uno y la pasas bien. Claro. Así que sí, es ahora, una... Ahora lo que... Y ahora recuerden, ¿no? Igual de lo que ahí les damos una opción para las vacaciones. Y también recuerden ustedes... Bueno, no nos pueden llamar porque... nos escuchan, pero a la vez no nos escuchan en vivo. Esa es la magia de esto. Esa es la magia. Pero recuerden, ¿no? ¿Qué películas ustedes han visto así que son de vacaciones, que tenían el tema de la vacación así, o que les remiten, ¿no?, a sus vacaciones? Eso puede ser interesante y pueden comentar igual aquí en el Facebook o en la página de la mantequilla, ¿no? Tú, mijo, a ver, ¿te acuerdas de alguna otra peli de esas o alguna serie, tal vez, que sea de ese tema? Bueno, tendría que pensarlo, ¿no? Generalmente, al menos las series, porque películas sí hay algunas, uh-huh. se me ocurren por ahí, más que todo películas francesas, en ese aspecto. Y hay bastante de ese tipo de vacaciones o de gente... Que va, hay una película de Eric Rohmer, creo que se llama E.T., o sea, solo como verano, uh-huh. te busco el título, que es, a mí no me gusta, pero es conocida uh-huh. dentro del mundo del cine como una gran película, o sea, tiene lo suyo, ¿no? Pero, o sea, es conocida como una gran obra, normalmente. No me acordarme el nombre, aquí tengo este... Cuentos de Verano en español. Es Conte de Té, pero él hizo como... hizo las cuatro, hizo Cuento de Primavera, Cuento de Invierno, Cuento de Verano y Cuento de Otoño. Yo me vi justamente el de Verano, que habla del verano y de las vacaciones, para hablar del tema. Y claro, ha sido una de cada una. Y esa, o sea, es... bueno, ese es del 96, pero Romero está dentro de los realizadores de la nueva ola francesa, ¿no? Ah, mira el datazo. Y es de los más nueva ola que hay, o sea, tipo hace películas que son identificables en cuestiones estéticas, como de nueva ola, como hasta en los 90, cuando la nueva ola fue como que del 59 al 70, ya. O sea, ahí donde la mayoría, él se quedó atrapado ahí. Ah, mira tú. Así como dar. Esos platillos. Dos cuentos de verano se llama. Exactamente. Cuento de verano y hay cuento de cada temporada. Ah, mira tú. Sí, sabes que me estaba acordando igual. ¿Sabes? Hay una peli, hablamos aquí una vez de esta gran directora argentina. No sé. Si tú conoces, mijo, a Lucrecia Martel. Claro, mijo, Lucrecia Martel, máxima exponente femenina del cine argentino. Una papa, es tremendo, sí, sí. Hablamos de ella una vez cuando estaba Carlos Larré en la mantequilla. Hablamos de esta película que es de ella, que es en la época de la conquista aquí de las colonias. Pero hay otra que se llama La Ciénaga, que es una película que a mí en persona me gusta mucho. No sé si tú la has visto. Ya no la hablabas una vez de La Ciénaga, pero no la he visto. Es cierto que hablamos. Una vez que vino, creo que el Johan vino. Sí, sí, sí. Nuestro amigo Johan Serrano. Entonces, bueno, esta peli, si no recuerdo mal, se ubicaba en el verano y era muy, muy Lucrecia Martel, no era muy contemplativa. Con muchos silencios, así para más era transmitir las sensaciones, ¿no?, que se vivían en esos instantes. Algo bien interesante de la peli era una relación medio enfermiza, medio rara, no sé si llegaba enfermiza, Bueno, ahí dependen. Ahí deben verla. Que había entre los primos. Y justamente era ese, se daba durante el verano, ¿no? Entonces, había toda esta relación que era bien interesante y se lograba, era como que lograba plasmar muy bien cómo les afectaba el clima a estos personajes, ¿no? Que estaban como que secos, este calor que les afectaba. Era de mucha sensación, no se sentía lo pegajoso que, o sea, sabes, en ciertos climas, con el verano se te pone así pegajosa la piel por el sudor. Y no sé, la directora lograba transmitirte esa sensación, era muy hábil en eso. Entonces, esa puede ser otra peli interesante así de verano, ¿no? La Ciénaga de Lucrecia Martel, y pueden ver más del cine de ella, que es realmente un referente. A mí me gusta bastante esa directora. Se las aconsejo. Y bueno, no viene de las tierras. Es tu compatriota, mijo. Así mismo. Está bien, está Entonces, bien, dos mijo. centímetros. Sí. Y así nomás, hablando, se nos ha pasado el tiempo. Estamos ahí sobre la raya, sobre... ¿Sabes quién no es un compatriota mío? ¿Acaso el señor de los publicitarios? Sí, ese no es compatriota No mío. es Ese no me llevo, cacho. verdad. No me llevo. Volvemos después de estos mensajes. Les Ya dejamos con el señor de venimos. los publicitarios. Ya venimos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de haberles dejado unos minutos con el buen señor de los publicitarios. Aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y obviamente en arroba la mantequilla de Tucanguil a través de nuestro Facebook Live. Y esperemos pronto pueda volver a hacer un Facebook Live de verdad. ¿Dónde estaremos en la radio? Que ya debería volver la radio, ¿no? Ya, pues ya está vacunado medio país, ya, pues ya. ¡Oye! No sé, don Pato es el que maneja esas No, pues ya informaciones. uno le conoce al Prezi. Ahí que nos... Guillermo Lazo es un ferviente oyente de la mantequilla de Tucanguil. ¿En Me han serio? contado por ahí, me han dicho. ¿En De serio? ahí es un rumor. No puedo decir que sí, no puedo decir que no, pero Guillermo Lazo es un amante de los snacks y probablemente también del cine. Miren Entonces, esa. ahí está, pues si el precio escucha, pues ahí que nos escuche, ya pues deje salir o okay, que a grabar a la radio. Mira, esa sería una cosa Ahí está, que loquita, diga, ¿no? imagínate, que tome nota de nuestros comentarios, que nos diga, que imagínate la rueda de prensa de lunes que viene diciendo como, bueno, tomé en cuenta lo que decían esos jóvenes cultos de la mantequilla de Tucanguil. Claro, Así. imagínate él cerrando una rueda de prensa diciendo: pero recuerden que no, que pase lo que pase, no hay Gil sin. No hay sin mantequilla. No hay Canguil sin Yo me diga decir... mantequilla. Recuerden que pase lo que pase, eventualmente vamos a abrir el país. Maybe not today, maybe not Maybe tomorrow. not that. And for the rest of your life. Of your life. Muy bien. Así que Recordando al imagínate. gran Casanova Lasso sería en ese caso. Ahí está. Son cosas que pasarían, que pueden pasar si yo fuera presidente. Lo dejo por Claro. ahí. Si algún día me lanzo, voten por mí, porque son cosas. Imagínate un Claro, discurso claro. presidencial lleno de citas de películas. Eso sería demasiado elegante. Así nomás, así nomás. Demasiado elegante. Mijo, ¿sabes qué? Estaba pensando, ya que hablábamos bueno, hablamos de series, de caricaturas, de películas que se refieren al verano. Me acordé de un video musical, de una canción que se da en el verano, que fue nuestra adolescencia. ¿De Pitbull, tal vez? No, en este Mister, caso no es. ¿Mr. Worldwide? No es Mr. Trio Fi Armando Lío. No, en este caso no. Un gran saludo, ¿no? Oyente de La Mantequilla, igual. Claro, me dicen por ahí que lo escucho online, el buen Trio Fi. Sí. Claro, él cuando, o sea, arma sus canciones, sus raps, ahí suele estar con sus colaboradores, con sus amigas, y pero ya llega el rato de la hora de la mantequilla y es como que Pitbull dice, ¿no? Bueno, dice, muchachos, bueno, chicos, llegó la hora de la mantequilla, dijo. Y se dice por ahí, se rumorea que está haciendo una canción para la mantequilla. Se rumorea. Probablemente la dejemos al final, a ver si nos la manda de aquí a ese momento. Claro. Si me escuchas, saludos, Piti, como le decimos de cariño. Saludos, Mr. Trio Five. Mr. Trio Five, el buen Piti. Pero entonces, no, mijo, en este caso no es Mr. Trio Five. Es un grupo un poco más rockero, digamos. Está bien. Vamos a... Quiero que la adivines. Un grupo un poco más rockero y que escucha La Mantequilla. Yo creo que escuchan La Mantequilla. ¿Sabes qué piden ellos en esta canción? Que lo despiertes cuando septiembre acaba. Ah, no digas. ya, cierto. Wake me up. Green Day sería. September Ends, claro. Green Day. Pero seguro que no es November Ends. No, estoy seguro, mijo, no me puedo equivocar de esta. ¿Tiene alguna canción donde hablan de noviembre? Estoy seguro, a ver. Es que esa me la dedicaron a mí, como yo soy de noviembre, pero esa... Sí, es When September Ends, sí, ajá. Todo eso. Pero hay algo que es igual November Ends, a ver. A ver. ¿No estás confundido con November Rain de Guns N' Roses? Puede ser, sí, al parecer sí, estoy totalmente equivocado y confundido. Bueno, esa Guns N' Roses también me la dedicó a mí por mi cumpleaños. Ajá, ahí estamos dedicando canciones en La Mantequilla. Claro, entonces eso, mijo, no te olvidarás, mandarás un poquito ahí, ya que estamos musicales de Wake Me Up When September Ends. Ya, pues, creo que, verás, hay que decidir con qué tema cerramos La Mantequilla. No puede ser un tema... El problema, yo casi pongo una de Facebook ahí que estábamos hablando. El ajá. Problema es que capaz nos sancionan estos sapos de Facebook. ¿O no? ¿O no será? No sé, mijo. Creo que... Imagino que en la radio, como en radio, no... No, en la radio no, pero para subirla a nuestra arroba, a la radio que tú venir, ahí tal vez sí. ¿Sabes cuál sería la respuesta? Maybe not today. Maybe not tomorrow. But soon and for the rest of the life. ¿Sabes por qué? Igual, ese video de musical de Green Day es interesante porque ahí mezclan lo que es... El video duraba como... Creo que el video completo duraba más de 5 minutos. Porque la canción es larguita, bueno, una clásica canción de Green Day. Pero tienen este cortometraje de este chico que se está yendo a la guerra, que le cuenta a la novia, ¿no? Que se va a la guerra. Y hay una escena que actualmente a mí me encanta, ¿no? La escena, la novia se pone a llorar y no, que no sé qué. Y él se pone furioso y you don't. Y le dice algún diálogo en inglés muy chévere. Entonces, eso también es interesante, ¿no? La mezcla del audiovisual en los videos musicales cuando se mezcla ya una ficción más como un cortometraje con el video en sí, ¿no? Con la banda. Bueno, eso pasa en general en los videos musicales, ¿no? Que tienes momentitos de ficción. Pero aquí es literal un espacio que abren en la canción para contar esta pequeña historia. Porque también empieza con eso, ¿no? No es que empiece enseguida la canción. Si recuerdas, empieza con esta pareja que está ahí en un campo de flores, veraneando. Veraneando. Y ahí empieza a cantar de ahí nuestro querido vocalista de Green Day. Y ya arranca esa canción. Está bien, está bien. Que le despiertes en septiembre. Cuando se acabe septiembre. Así mismo, ¿no? Está bien, eso suena a vacaciones. Sí, la verdad. Hay maneras y maneras de verlo, ¿no? Yo ando pensando... ¿Sabes que yo asocio las vacaciones con Malcolm también? Esa está buena. Es verdad. Siempre, o sea, digamos, pasaba Malcolm, pero cuando uno veía más Malcolm es cuando no tiene que ir a la escuela y se queda de vacaciones. Vacacionando. Sí, ¿no? Es que Malcolm yo creo que era esto que dices tú. O la clásica que llegabas después de clases y estaba Malcolm. Exacto. Y de hecho hay un episodio que trata de eso, de los... cuando llegaban los hermanos a la casa y no estaban los papás y hacían travesuras. Entonces es como que refleja mucho ese espíritu también. El espíritu de la travesura que se teje en la vacación. El espíritu de la travesura que se teje. Bueno, sí, la verdad... Hay, yo creo que hay bastante filmografía, pero yo creo que el tema de las vacaciones va ligado al menos de lo que es las películas, porque yo te decía antes, las series generalmente, las series van al ritmo de las vacaciones, o sea, la serie comienza en septiembre, octubre, se acaba en abril, mayo, y se toman sus vacaciones como que todo el resto del tiempo. Entonces nunca ves las vacaciones de los personajes, por ejemplo en Friends o en cualquier serie así clásica, bueno, a veces se retoma donde la dejaste, pero muchas veces te dejan 2 meses de vacío donde regresan los personajes después de vacacionar. Claro, y eso guionísticamente es interesante a veces, ¿no? Porque los personajes vuelven con nuevos conflictos o algo pasado, entonces... Ese es un recurso interesante, creo, también a nivel de guión. Sí, estas elipses de vacaciones, hay un... De hecho, hay un capítulo chévere de Community que estaba viendo el otro día, que va por ahí. Es cuando todos vuelven de... No de vacaciones, pero se fueron un fin de semana a... Como al campo, todos juntos en Community. Ajá. Y vuelven traumados y nadie puede ni mirarse a los ojos del resto, así. Pero, no. Y todo el capítulo es como una terapia donde van abriéndose y descubriendo y contando lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Eso me suena bueno. Exacto. Community debe estar ganado. Sí, es chévere. Aparte lo hacen como ese tipo de terapia, lo hacen con marionetas, el episodio de marionetas. Ahí para que lo busques. Es que había también el episodio Acuérdate de Navidad, ¿no? Que era muy lindo, era muy tierno ese episodio. El especial navideño donde todos son de plastilina. Hay uno donde todos son G.I. Joe's. Ese es malísimo, ese no me gusta, pero es de estéticas diferentes que prueban en Community, que es chévere ver. Claro. Como cuando hacíamos videos, nosotros decíamos, bueno, ahora hagámoslo en tipo, solo en selfie, con dos teléfonos, y ta, ta, ta, ta, ta. Claro, ¿no? ¿Cuántos? Algunos videos decimos. Para bueno, cambiar la estética poder... tiene lo suyo. Claro. Sí, totalmente. Bien está, mijo, algunas... Así que eso, mijo. Algunas películas, series interesantes han venido a la mente. Yo, mijo, quisiera preguntarte, antes de mandarles ya la sección musical, me imagino que hemos de mandar, no sé, capaz de unos... Bueno, hay que ver, ¿no? Sí, ¿qué cosa? No, sí, yo creo que... O sea, de programa nos queda unos 10, 12 minutos. Podemos ir cerrando y mandamos un poco de Green Day y unos toquecitos de Mr. 305. De Mr. 305, ¿verdad? De Armando Pérez Lido. Es que él siempre hacía los, ¿cómo se llama? Los hits del verano, eran de Pitbull. Claro, también los hits del verano. Ahora, el hit del verano es de Bad Bunny. ¿En serio? ¿Es el hit del verano? ¿Sabes qué? También te voy a mandar una de Bad Bunny. Es que eso debería ir en honor a la Tusa, ¿no? Bueno, la Tusa no era de Bad Bunny, pero alguna vez en época de la Tusa poníamos... Tú cantaste Bad Bunny. Cierto que cantábamos Calladita. ¡Calladita! Sí, acuérdate. Cuando estábamos en aquellas instalaciones. En la radio. A ver, mijo, antes de que se me vaya, ¿tú qué...? Quiero que le sugieras a la audiencia tres películas y tres series para que vean en las vacaciones y que sean de libre tema, o sea, no necesariamente ya de que esas películas traten sobre las vacaciones. Para ver este verano. Algo libre o lo que tú quieras. Ajá. Tres películas y tres series que te vengan a la mente. Para tener a los hijos tranquilos durante el verano que están de vacaciones ahorita. Eso, así que no estén loquillos. Claro, mijo, a ver. Bueno, ya para los más viejos y adultos, South Park, que ya mencionamos. Bien. Así no. O sea, voy a primero menciono unas tres que yo creo que van, y después unas un poco más rebuscadas, porque yo te diría, a ver, si no las has visto, mírate South Park, mírate Rick and Morty, y mírate Breaking Bad, que es una buena serie para mirarte así en vacaciones. Por favor, por favor. Porque es chévere serie para maratonear, o sea, para sentarse y mirar seis capítulos seguidos. De ahí, algo más rebuscado, algo más rebuscadín. Verás, puede ser El Marginal, esta serie argentina sobre una cárcel. Ah, eso está bueno sobre la cárcel. Es bien chévere, es como Orange is the New Black, pero en una cárcel argentina. Chévere, ahí con las mafias y todo. Igual a mí me gusta mucho Apache, que es la serie de la vida de Carlitos Tevez. Ah, sí, sí, la comentaste. Sí, sí, alguna te lo he contado, quizás no son tan vistas, o sea, no son tan conocidas. Salió un documental en HBO hace poco de Diego Armando Maradona. Ah, mira, del Diego. Del Diego, que está, bueno, obviamente uno ha visto un millón de veces la historia del Diego, ¿no? Pero por ahí uno lo pasa bien. Realmente, a veces es chévere ver algo que uno ya sabe a dónde va. Entonces lo miras más relajado. De ahí, bien. Bueno, si no han visto... eso ya en lo que respecto tal vez a series, ¿no? Yo ando tal vez un poco conectado a las series del sur. Bueno, igual no sé si la hayan visto porque no se publicitó mucho, sino más bien aquí en La Mantequilla hemos hablado un montón. Mortal Glitch, la serie hecha por los jóvenes de Chufe TV, es un seriezón. Muy no buenas pasa bien, chévere. Y está en YouTube. Gratis. Ajá, está en YouTube y gratis, o sea, no hay ni excusa para no verla, no es que, ay, que muy caro, no sé qué. Si es que no tienen el Netflix, ajá. El Netflix, no mentiras, pueden ver, Mortal Kombat en YouTube. Total. Buenas sugerencias, Azar. Sí, de ahí, no sé si tal vez algo más rebuscado será. ¿Tú qué darías? Voy a ver si me ocurre algo mientras vos. Ya, a ver, yo les voy soltando un poco. A ver, para los más tal vez filósofos y que les guste todo lo que es viajes en el tiempo, también quiero recordar una gran serie que hablamos aquí en La Mantequilla, que tuvo igual su éxito. Hace poco pusimos una adivinanza igual. Yo les aconsejaría ver Dark, ya que en las vacaciones hay más tiempo para ver estas series que requiere. Esta es una serie que requiere que se sienten, que la miren con atención. No es una serie tipo, como hablábamos otra vez tú, una Half Men, ¿no? Que puedes verla mientras estás comiendo. No, claro. Dark, tienen que sentarse. No, Dark, si no te pierdes totalmente si no prestas atención todo el tiempo. Tal cual. Entonces, ya que están con tiempo, si están de vacaciones, mírense Dark. Si les gusta todo un poco los temas así más de viajes en el tiempo, filosóficos. Es bien existencialista igual Dark, pero entonces es así toda seria, oscura. Entonces, esa serie les aconsejo, es alemana. Serie que encuentran en Netflix. Ya, esa es la primera serie. De ahí... Segunda serie, igual, para los que quienes les gusta un poco todo, como a mí me gusta bastante ese género, lo que es distópico, que se hacen teorías un poco sobre el futuro y que es muy interesante, de hecho, porque a veces son cosas proféticas que se dan. Profe. 3%, mírense 3%, otra gran serie que es de las queridas, de La Mantequilla. Claro. Mírense, es muy buena, ¿no? Es una serie ciencia ficción brasilera, además, hecha en este lado del continente, y con un presupuesto relativamente bajo había sido hecha. Entonces, también por ese lado es interesante, pueden ver una serie que en la forma y en el fondo es buena, y que trata igual temas que se pueden comparar que suceden en esa sociedad distópica, pero que se pueden aplicar el día de hoy. Ya, eso, y verás, mi tercera, bueno, no va a ser una serie, voy a sacar mi lado amante de las novelas, mijo. A ver. Porque te cuento algo. El patrón del mal, ¿no? Esta vez no es el patrón del mal. Ni tampoco el final del paraíso que me estuve viendo hace unos meses. En Ecoavisa, mijo, han vuelto a dar una querida novela mía que vi en mi adolescencia, que se llama Pura Sangre. Pura Sangre, esa sí no he visto yo. Es una novela colombiana muy buena, trata sobre los oscuros secretos de la familia Lagos, una familia que es dueña de una empresa de leche, y trata sobre el regreso de un niño, que era un hijo de las criadas, que había tenido un romance con la hija del patrón, del señor rico, y vuelve para cobrar la venganza, ¿no? Uh-huh. Es una novela que a mí me encanta porque tiene elementos que son muy bien hechos. Entonces yo me mando esa paréntesis elegante, novelera, por así decirlo. Para quienes no usan Netflix, ni YouTube, ni mucho el internet, ahí pueden ir a ver en Ecuavisa Pura Sangre. Claro, todos los días a las 4. Ahí está. Sabes que ahorita me acordé, justo pensando, ¿recuerdas que hace un tiempo hablamos de esta serie alemana que se llama How to Sell Drugs Online? ¿Cómo vender drogas? Claro, en línea, rápido. Claro. Se estrenó la nueva temporada el 28 de julio, si no estoy mal. O sea, salió en Netflix hace una semanita. Así que está para que vayan a chequearla, porque es buena serie. La primera temporada es espectacular, entonces la segunda debe estar buena igual. Ya voy a chequearla para comentarles a nuestros queridos amantes del cine y Lodes Max. Y para quienes son un poco más finos y dicen Netflix es para cholos o para lo que quieran, pueden, los que tengan HBO, bueno, claro. HBO estaba con promoción de precio como de por vida, así porque normalmente cuesta como... O sea, si lo comprabas antes de la semana pasada, te salía a mitad de precio de por vida. O sea, siempre que la compras. De por vida, sí. Ajá, porque era como el lanzamiento. O sea, no es que un año te cuesta esto y después te cuesta más. No, toda la vida te alza $3 mensuales. Cacha. Es un preciómetro. Y recién subieron, y esa te va a sonar chévere, a vos te va a encantar, la serie Young Rock. ¿A qué te suena Young Rock? No me digas que es la juventud de la roca de WWE. Es exactamente eso. Es me dejas loco. Dwayne Johnson, bien conocido como La Roca. Oye, eso está pepísimo. Así que eso, corre a mirarte esa maravilla. ¿Sabes qué es? Claro, es que... ¿Cómo no interesarse en el recorrido desde joven en la lucha libre hasta que llegó a ser de darse de tú a tú con nada menos que con Toretto, ¿no? Que con Toretto en la pantalla grande, así nomás. O sea, de darse con John Cena en WrestleMania y ponerlo en crisis a John Cena a darse con Toretto es un gran recorrido, diría. Exactamente. Bueno, con esto hemos llegado, yo creo que al final de la mantequilla de Tucanguil. Te puedo decir que ha sido un episodio placentero hablar de estos temas vacacionales y cosas que ver en este verano. Así, mijo, tal cual. Tal cual. Y bueno, vamos a dejarles con un toquecito de Green Day. Y si es que da la vida, un toquecito más de otra cosa. Sorpresa, tal vez sea Mr. Worldwide, tal vez sea otra cosa. Vamos a ver qué se nos ocurre durante la edición. ¿Quién sabe? Claro, ahí Green Day va dedicado a todas aquellas doncellas melancólicas que su caballero se les fue en el verano al ejército. a las jóvenes nacidas entre 1980 y 1983, con la guerra del Cenepa, ¿no? Que siguen esperando que Brian vuelva de la guerra. Exactamente. Nos vemos la semana que viene. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil a través de Radio Casa de la Cultura, radiocce.com y obviamente @ La Mantequilla de Tucanguil a través de nuestro Facebook Live, chico. De Tucanguil, La Mantequilla de Tucanguil. Y volveremos la semana que viene con más, con invitados, con locuras, porque se vienen los especiales de verano de La Mantequilla de Tucanguil. Se vienen los especiales. Eso va a estar mantequillasas. Va a estar jugoso y fluido. Hasta la próxima. Hasta pronto. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Gone so fast. Wake me up when Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!